No. Yo dije que me cansé. Tramposa, algo altanera y mentirosa. En el amor, la más tramposa. Y siempre juegas al amor. Manitos arriba. Algo agresiva no es mi contra. Aventurera de mil cosas. Que siempre juegas al amor. Que vivo loco por tus besos en tu boca. Sigo bello, condenado a la locura de vivir por tu hermosura. El grito de las chicas para Cacho. El grito para Leo. Para Loli, el día de su cumpleaños, ¿eh? Para la gente de Concepción del Bermejo. Tramposa, alguna tanera y mentirosa. Desde muy niña fuiste hermosa. Siempre juegas al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabes mucho más que yo. Morir por tu hermosura. ¡Vamos juntos! Quisiera enamorarte a mi manera y en mis brazos que te mueras suplicando por mi amor. Tramposa, algo altanera y mentirosa. Desde muy niña fuiste hermosa. Siempre juegas al amor. Ay, tramposa. Te necesito como un pez necesita el agua, como una niña al dormir. El abrazo a su madre. Eres tú la que jamás compré una canción, la que todo soportó. Por amor, eres tú la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en tus brazos estaré. Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú la que jamás nombré en una canción. Las palmas arriba de todos, arriba, arriba, arriba, arriba. Para el loco 22. Danila, junto a Leo Mattioli, cantando este tema inédito. Te necesito para todo siempre sábado. Te necesito como la droga o el remedio que ayuda a una para vivir. Si se siente enferma, eres tú, la más hermosa creación que en esta tierra ha puesto Dios. Y eres solo mía, eres tú la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otros brazos estaré, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú la que jamás nombré en una canción. Y aunque las reinas del cielo y la tierra quieran impedirlo, siempre te voy a amar. Solo y triste me refugio en mi guarida, con un vino estoy pasando mi dolor. Un grande de verdad. El recuerdo de tu voz que me decía, la calpazo, la justicia y el alcohol. Sin embargo, yo seguí dándole duro. Para los pibes de la Gardel. Sin pensar que te fuiste con tu madre para el Chaco, para la Tota. Y en la vista aquí tu amor sobre quedé. A ver, y hoy estoy con ustedes. Sin tu amor no le encuentro otra salida a este bajón. Al señor Leo Mattioli. No me falta nada. Ay, amor. Todos los bracitos arriba. Para Tía Balancona y con mucho cariño. Para todos ustedes en vivo. Leo Mattioli. Dice así. ¿Cómo no para empezar? Otra vida si no estás. ¿Cómo no para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo no para olvidar tu número y no llamar y caer rendido? Si es ese maldito rebus que va acabando de a poco lo que tuvimos. ¿Cómo haré para probar y otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar que tu nombre no nombrar será un castigo? ¿Y qué podrá soportar que ande todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Todos dicen, los brazos arriba a todos. Y el fuerte se nos escucharán esos gritos de placer. Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañar a senador. ¿Y qué podrá tener? Despertar y sin hablar hacerlo otra vez. Haberse lavado la cara sin hacerle asco a nada. ¿Cómo podré beber? Dios dice, ay, amor. Las palmas bien arriba de todo pasión. Violín. ¿Cómo podré? ¿Y a quién podré abrazar con la espalda así? Como contigo, camino, porque cada vez dirás que terminen como yo y sobre tu vientre. Terminemos esta farsa y tratemos de seguir amor como siempre. Esos brazos en alto dice: es una habitación, se volverá a escuchar nuestros gritos de placer. Baño volverá y a tener dos locos que se bañan de dos.